Hola, hola, buenas tardes, gusto de saludarles. Claro que sí, otra vez, desde las 13 hasta las 14 horas, en su programa Aquí en el Folclore. En la sala de sonido, como todos los domingos, Danilo Cid Vargas y un servidor, Omar Saavedra Burgos, el Negro Omar, les saludan con toda atención. Amigas y amigos de Folclore, estamos en el mes de agosto, el mes del corazón, el mes de los gatos, pero también el mes del folclore. Y es por eso que hoy día además tenemos un grupo invitado que dijo que sí al tiro, después de que sí vamos, que sí nos vamos, que sí, sí, sí. Llegan, ríanse nomás, chiquillas y chiquillos. Estamos con Juncales del Biobío. Hoy día Juncales nomás del Biobío están enfermos, están en cama, así que vamos a conversar con ellos y vamos a cantar con ellos. Un especial saludo para mi amiga, con harta fuerza, con harto cariño, América Barrera, del grupo Fitumapu, quien está aquejada de una enfermedad, la maldita enfermedad terminal. El viernes estuvimos en una once campesina con el Fitumapu en apoyo a ella en lo económico. Lo demás hay que dejárselo, según los creyentes, al arquitecto del universo, según nosotros, a todas las fuerzas del universo. Creo que es importante mandarle cariño, harta fuerza, harta nehuen para América Barrera, a ver si puede soportar esta terrible enfermedad. Y también saludo a todos los otros amigos, para Hugo Parra, que se recupere. El viejo Parra tiene pacto con el diablo, o al revés, el diablo tiene pacto con el viejo Parra, creo yo, ¿ya? Así es que un abrazo para él, sé que está en sintonía hasta ahora, queremos que se recupere pronto. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Chacha, Marimari Pupichiche, los de Jepillo, ¿ya? Un saludo fraternal a todos los peñi y todas las lamien de mapuche que están en sintonía. Y ahora sí, ¿cómo están, chiquillas y chiquillos? Bien. Bien. Bien. Partamos por la derecha. ¿Cómo está, señorita? ¿Cuál es su nombre? Blanca. Blanca, Susana. ¿Y usted? Miriam. Miriam. ¿Y usted? Ana. Ana. ¿Y usted? Lili. Manuel. Manuel. Vamos a estar con Juncales del Biobío, como les había dicho en la parte musical. Juncales del Biobío es un grupo taller que está bajo el alero de la ilustre Municipalidad de Concepción y a quien tengo el gusto de dirigir, más que dirigir, de enseñar, más que enseñar, tratar de enseñar, pero por lo menos a pasarlo bien, eso sí que sí. Vamos a la música y nos vamos a ir con qué, chiquillo, con el popurrí. Popurrí. Ya, vámonos nomás. Siente el alma. pues aprovechando de saludar a todos los amigos que están pendientes de lo que está pasando. Un saludo a mi compadre Henry, que va camino a las termas, el tal por cual. Dice, aprovechando el cambio de hora, ¿qué tiene que ver el cambio de hora? Pero que le vaya bien, compadrito. Saludo a la patroncita, a la que lo soporta, a la Mayito, y pásenlo bien. Bueno, yo tengo que aprovechar la instancia de explicar que el domingo pasado no estuvimos al aire, aunque ya lo habíamos dicho el domingo antepasado, porque el domingo pasado hicimos una misa a la chilena para recordar a todos los folcloristas que ya han partido. Y agradecerle a ustedes, chiquillos, que estuvieron presentes en esa misa, que cantó el grupo San Valentín y que fue organizada por el grupo Fitun Mapo. Les tengo un avisito económico, ¿ya? No, sin más, re bueno. Ya. Al tiro. Me dice el Henry, mi compadre, que mande un saludo a la familia de la Mayito, que vive por el sector allá donde están en este. Van a pasar a pegar en la pera, compadre, parece. Que les vaya bonito. Así esta cosa de del ciberespacio, súper interconectado. El aviso que quiero pasar es lo siguiente. Choreros del Puerto los invitan a bailar las buenas cuecas chileneras el miércoles 24 de agosto desde las 20 horas en la Casa de la Música, ex Choripán. Eso en la Plaza España 542, Barrio Estación Concepción. La entrada es liberada y solo hay que ir a consumir ya bailar cuecas. ¿Le gustó la invitación? Bueno. Ya, Choreros del Puerto entonces, las buenas cuecas chilenera el miércoles 24 de agosto desde las 20 horas. Voy a ver si me hago un espacio de tiempo el miércoles y me hago clase. Ya, quiero contarles lo siguiente. Además, decirle a los amigos que del barrio, de aquí del barrio de nuestra gran población Pedro del Río, que se hagan clientes del mercado, pues si ahora está cerquita. Aquí el mercado está ubicado en O'Higgins 50, si la memoria no me engaña, entre Prat y Padre Hurtado. Y ahí vayan donde mi amigo, el Fernando Robles Torres, ya que tiene el local número 33, Belén. ¿Y qué va a encontrar ahí? Longaniza, arrollado, tuto, pechuga, queso de cabeza, huevo, etcétera. Llámelo. Vaya y dígale que de mi parte capaz que le cobre más caro. No, le va a hacer una atención. Pase también, antes de ir ahí donde mi compadre, por el otro lado está el Bazar Rosita, el local 111. Sí, pues, el local 111, ahí tiene de todo lo que usted quiera encontrar en lo que a un bazar se refiere. Bazar Rosita, atendido por su propia dueña. Y a veces acompañada a la dueña con su hija, también. Y a veces acompañada con el Danilo también. A veces, muy a veces, porque ahora Danilo está, con mi aplauso, trabajando otra vez, así que me parece muy bien. Trabajando, digo, remuneradamente, porque aquí, aquí a veces hay que ponerle plata, ¿no? Entonces, por eso es que hay que agradecer cuando uno está trabajando. Voy a saludar además a tres damas muy especiales, a la señora Mercedes Miller, a la Margarita Cañuta y a la Adrianita Puelle, la Nanita. Ellas normalmente están en sintonía y hay que saludarlas para decirles que este negro las recuerda tuititos los días. Decirle a los amigos y a las amigas que están en sintonía que cuando nosotros hablamos del mes de folclore es para recordar que el día 22 de agosto de 1846 don William John Toms escribió por primera vez la palabra folclore, palabra compuesta de folk y lore, lo cual hace folclore, y que hoy día ya se ha castellanizado y de acuerdo a la Real Academia Española se puede escribir folclore. La primera, folclore, va con K y con E final. La segunda, castellanizada, va con C y sen y sin, digo, folk con C, lor sin la E final, folclore. Ahora, este dato para los periodistas que de la televisión y de alguna radio, algún medio de comunicación, que escriben folclore como se les place, ¿ya? Y desde aquí, desde los estudios del número 55, el estudio ubicado en el 21º piso del edificio que tiene la radio, con esta linda vista al río Bío Bío, vamos a decir que folclore se escribe con K y con es, con el final, y folclore, folclore, así solo, con C y sin E final. Es importante que lo destaquemos en esta oportunidad. Chiquilla, ¿alguien quiere hacer un saludo especial? Chan, chan, nadie quiere saludar en forma especial. ¿Usted, amigo mío, alguna subpolola que se pueda nombrar? O sea, no. Sí, no, pero saluda a la polola, no. No, este es un periodo de reflexión. Entonces, no podemos estar a perder el ejercicio empeñado en concluir. Así que, ya, no, sin saludo a la polola. Sin saludo a la novia. No, vamos a dejarlo así. Más, que puede haber romántico. Ya, me acaba de llegar vía internet otro aviso. El 27, peña del grupo Alén. Importante va a ser aquí en la escuela Oscar Castro, a contar de las 4 de la tarde como hasta las 8. Hasta las 11, dice, me soplan ya. El grupo Alén entonces hace su peña. Y la, ¿a cómo está la entrada? A Lucrecia. A Lucrecia. Y que no le entiendo la letra, como nunca me escriben carta aquí, entonces me llegó un fax. Dice 27, peña del grupo Alén. ¿Cordialmente invitados? Todos los vecinos de la población. No se escucha nada, lo repito yo. Ya, te dicen, acércate, pero la mujer es porfiada, oiga, si viera usted cómo es de porfiada, yo le digo. Ya, cordialmente invitado a todos los vecinos del sector, claro que sí. Cordialmente invitado, vale 1,000 pesos, hay 2 o 3 grupos invitados, y capaz que el negro más se deje caer también por eso ahí a canturrear unas cuecas. Decirles, amigos míos, que cuando nosotros hablamos de folclore, acérquese, si, si señora. Si quieren ir vestidos de guaso o de guasa, mejor, más entretenido se va a ver. ¿No ve? Que no cuesta nada parar si hacen casi el micrófono. importante estos anuncios porque los grupos de folclore se juntan, hacen actividades para reunir fondos. Y los fondos usualmente son para ser muy mal usados. O sea, para comprar cosas. Bueno, a eso me refiero yo. Mal usado en ese sentido, en buena. No para ir a chupar, ir a comer, como ¡ah! No, no, no, nada de eso. ¿Ya? Es importante destacar que los grupos de folclore, cuando hacen sus actividades, muchas veces no es todo el público que participa. Pero para pedirle a los grupos de folclore, llueven las invitaciones. Oye, hay una empanadita, hay una esto nomás, así que no hay plata de por medio. Y nosotros, giles, como siempre, vamos. Pero cuando los grupos hacen sus actividades, se resta mucha gente. Por eso que los invitamos a participar el 27, me dijo. Desde las 4 de la tarde, en la escuela Oscar Castro. Ya, pasado. Al lado del Maggi. Al lado del mall, ¿no es cierto? Donde al lado del Totus. No, no le hagamos nada propaganda al Totus porque no paga. No, dígalo nomás. ¿Qué vamos a cantar, chiquillo? Un valse. ¿Cuál me dijo? No se escucharon. Ay, amigos. Qué lindo. Bueno, este es un vals que sin ser de folclore se ha ido folclorizando. Decirle que es muy antiguo. Lo cantaba y lo tocaba la mamá de la señora Liliana. Y también la su mamá, mi acérquese. Mamá. Mi mamá hacía, me transmitió esta. Ya. Esta y don Manuel ya tiene como 101 años, así que imagínense cuántos años tiene. Yo ya. Ya, compañeros, vámonle nomás. Por los desiertos caminos. bonito. Espero que le haya traído gratos recuerdos a todos aquellos que tienen más de 25 como yo. Un gran vals, muy hermoso, muy sentido, y que me dediqué a escucharlo en esta vuelta. Creo que es importante destacar también que cuando los folcloristas nos juntamos, lo hacemos con el mejor de los ánimos para que todas las cosas salgan bien. Y al respecto de esto, el próximo domingo 28, si la memoria no me engaña, ¿no es cierto? Sí. ¿A cómo estamos hoy día? Ya ni me acuerdo ya. Hoy día estamos a... ¡Ah, no! Hoy día estamos a 14. Ya me la estaba saltando. El 21 había programado una actividad con el folclore, pero se suspendió para el domingo 28. Se suspendió porque el día 21 van a salir muchas personas a protestar contra la AFP, claro. Entonces, para que no se juntaran las dos cosas en un mismo sitio, los folcloristas van a celebrar en Concepción el Día Mundial del Folclore, que es, reitero, el lunes 22, el 28, entonces, con un gran día. ¿Me explico? El Lord Cochrane está cumpliendo 100 años de vida, el Club Deportivo Lord Cochrane, Deportivo y Cultural por lo demás, y dentro del Club Deportivo Cultural existe un grupo de folclore que es el Caru Rayun, y este está organizando un gran día para celebrar el folclore. Eso significa que a las 9 de la mañana se van a juntar los folcloristas que ya están inscritos a un gran desayuno en el Club Deportivo, en el Lor. Después de ahí se van a la catedral, donde va a haber una misa a la chilena, y posteriormente de la misa se hace un desfile, y dentro de esto después del desfile, los grupos que quieran se van a repartir por la Plaza de la Independencia en Concepción, van a cantar unos 10, 15, 20 minutos. Se van a bailotear, después se van nuevamente hacia el Club Deportivo Lord Cochrane, y allí almuerzan y pasan una tarde agradable. Todo esto que le estoy diciendo acompañado de la musicalidad de las hojas que se mueven en un archivador. ¿Ya? Importante destacar lo siguiente: cuando nosotros estamos participando de estos eventos, aquellos que se inscriban o que se inscribieron, no dejen de asistir. Los grupos que se inscribieron y que se van a inscribir, porque el martes es la próxima y última reunión, si la memoria no me engaña, deben llevar sus útiles de comida, vale a decir, platos, cubiertos, porque la organización va a poner el resto. Entonces, si usted, amiga, usted, amigo, se inscribe y ve que hay una leve llovina y dice, ah, me quedo en la casa. Si eso se multiplica por 30 personas, no se olvide que está inscrito. Y 30 platos no se van a servir. Y 30 platos a alguien le van a costar plata. No a usted, porque usted no va a gastar ni uno. Solamente la plata de su pasaje y de vuelta a su casa. Entonces, sea responsable. Si está lloviendo, toda la actividad se va a realizar en el mismo Club Deportivo Lord Cochrane. Si tiene alguna duda, llame al Lord y pregunte. Llame al Lord y pregunte. Eso es importante. Pero como dicen los guasos, palabra empeñada, palabra cumplida. No le vamos a mandar, no le vamos a mandar con chicas aquí. Y además no somos terrones de azúcar. Si llueve, nos mojamos, ¿no? Cerramos la boca, miramos para el suelo y seguimos tuteando. Vamos a echar agua en la boca porque ahí el bote se empieza a ladear. Ya, chiquillas, ¿quién quiere decir algo especial? Nadie, que están apagadas estas chicuelas. Yo quiero saludar a Miriam. Ya, salude nomás. Quiero soy Miriam. Quiero mandarle un saludo a mis nietos. Primero, mi nieta Nicole, a mis nietos, los gemelitos Diego y Sebastián, y a mi bisnieta Alanita, que espero que me estén escuchando. Y los quiero mucho y que me tengan el almuerzo listo cuando llegue. Chao. Bien, esos son buenos saludos. Hasta me empieza a dar hambre cuando dicen esas cosas, que me tengan almuerzo listo. ¿Y usted, cita blanca? No, porque no sé si estaban escuchando. Mire, tiene que estar escuchando. ¿Por cuál es? Si no hay que llegarle a patear la oreja. Avisé, pero... Hay, sí. hay una colega nuestra que está en Canadá. ¡Ay, verdad! Y probablemente ella esté en sintonía en este minuto escuchando el programa. Así que vaya para ella el saludo fraterno de sus colegas folcloristas, con el ánimo y el propósito de que le vaya lindo, que la traten a la pinta, que deje muy bien puesto el nombre de nuestro país. Si es que tiene la oportunidad de bailarse una cuequita, que le ponga todo el talento y haga todos los méritos por Chile. Y además canta como los dioses. Y esa, ella se llama ¿cómo? Catalina. Catalina. Te queremos, Catalina. Eso. Y que su viaje de regreso sea bueno también, por supuesto. El otro día subió una foto. Está bien buena moza la chicuela allá en lo Canadá. Le cambió la tenía. Pero claro, además que sale adelante de unos altares indígenas. Es de esperar que no. Si va a pasar igual que a la Carmelita. A la Carmela. Ya lo saben, amigas y amigos, un gran saludo para Catalina, que está por ahí. Yo quiero además saludar en esta... Hoy día me tocó en suerte que me llamaran de... la Dirección de Cultura de la región del Biobío, para ser seleccionador de tres personajes en relación a la cultura tradicional. Y producto de eso, la señora Patricia Chavarría, la señora Silvia Gutiérrez. ¡Ay! Se me olvidó el nombre del hombre. El hombre siempre me olvidó. Bueno, un alfarero. No, perdón. Un caballero que hace mimbre. Salieron seleccionados como postulante a un premio nacional de la octava región, y ese premio es el de que lleva el nombre Margot Loyola Palacio. Y posteriormente tuvimos un almuerzo de camaradería bastante interesante en San Pedro, muy lindo el lugar, el Curarrehue. Se los recomiendo si ustedes quieren después ir a almorzar como grupo, es un verdadero museo. Y entonces creo que es importante que destacar. Yo les decía ese día que como Santiago es Chile, capaz que el premio quede en Santiago, pero lo importante para nosotros es reconocer a nuestros pares en la región. Y doña Patricia Chavarría Zimmerman no necesita mayor presentación, con los años de circo que tiene en relación a folclore, me refiero, investigadora. Por supuesto, libros, de grabaciones, investigaciones. La señora Silvia Gutiérrez también, toda su vida. A ver, para que ustedes se ubiquen, chiquillos, transformó la casa de ella en un museo abierto a la comunidad. Y conversamos ese día lo importante que es para ella esa situación. Ella y su esposo, el Celso, tienen hasta un escenario adentro. Entonces uno, por ejemplo, llama por teléfono, hijo guaso, y va tal día, unas 4, 5, 10 personas a almorzar, y ahí están los micrófonos, ahí están las guitarras, dispuestas para los que quieran cantar. Así es que yo contento de haber participado en este jurado preseleccionador, y además contento de haber estado con ellos compartiendo el otro día un buen almuerzo con Cecilia Guevara, de la parte cultural de la octava región, con su jefa. Hubo un punto de prensa bien interesante. Bien, y además estuve con Don Francisco, pero no Don Francisco el de la tele. Don Francisco es un caballero que canta en las micros y toca el acordeón. ¿Ya? Tiene 82 años el viejo, pero va para ir en la hilacha. Así que estuvimos canturreando él con su acordeona en primera hoyo, llevándole las de abajo, como es en el campo, ¿ya? Y poniéndome al servicio de él, cantando en segunda voz cuando podía. Conocí un alfarero de nacimiento con el cual hicimos yunta, y ya somos amigote aquí en el Facebook. Y de esperar que nos salga una invitación para ir al nacimiento, a ver cómo él hace sus cacharros. Estuvimos compartiendo los conocimientos de lo que yo hago en alfarería al estilo mapuche, cómo hago las cochuras, cómo se enseña, y él con los elementos más nuevos. Trabaja en el torno, la técnica del torno, y hace las cochuras en horno eléctrico. Adelante, señora. Un saludo para la Juanita Quiroz, que es una compañera de nuestro grupo que hace varios sábados que está enferma y esperamos que se recupere pronto para que vaya a la peña el sábado. El sábado 27. Está invitada. Un saludito también para mi amiga Purísima, que es la presidenta del grupo Alén, que me ha invitado cordialmente a participar en su grupo, que estoy muy a gusto. Y saludo también a su esposo, que se han preocupado del grupo enormemente por sacarlo adelante. Y por eso me gustó el grupo y intenté meterme ahí y me dieron una acogida. Muchas gracias, Purita, por si estás escuchando. Elena. Y la Elena, o que se mejore luego la Elena. La Elena, pero no sé si estás escuchando la Elena, amiga. ¿Cuánto tiene la guagua? ¿Cuándo nació la guagua? ¿Hace cuántos meses que nos debemos? Y tiene que recuperarse. Elenita. A la Julita que está. A la Julita. La Julita que está haciendo empanadas. Está trabajando. Está trabajando. Por eso no vino a participar. Dijo que iba a estar a la escucha, así que vamos a cantarle. Julita, un saludo, que te quede rico el almuerzo. Y que te llene el bolsillo. Ya. ¿Qué vamos a cantar? La Ah, qué bonita. Una tonada canción que tiene mucho, pero muchísimos años y que estamos tratando de reactivarla. Decirle a los amigos y amigas del programa Quién es Folclore que en el mes de septiembre ya vamos a estar, por supuesto, en vivo y en directo, esperamos, con harto grupo. Sin embargo, el día 21 va a estar aquí el grupo Los de la Huella, en directo también, domingo 21, para celebrar el Día Mundial del Folclore con alguna de nuestras recopilaciones. El día 28, no sé quién va a venir, tengo ofrecimiento, pero no me han confirmado. Ahora, ya que los chiquillos de los Choreros del Puerto van a hacer esto de música, capaz que por interno me digan, nosotros vamos al 28 y aquí los recibo. ¿Ya? Choreros del Puerto, que están avanzando mucho con esto de la cueca brava. Cueca brava, que no es lo mismo que la cueca chora, o si es lo mismo. Es lo mismo, chiquilla. ¿Ya? Lo único que los parras le pusieron la choreza a sus cuecas. ¿Ya? Y es la misma. El problema de las cuecas bravas, la más vinculada por la localización donde se empezaron a desarrollar esta formalidad de la danza. Y esto está muy vinculado en Santiago a la zona del Matadero. Así es. Entonces, los cultores que están orientados con esa formalidad de cueca realmente lo hacen muy bien. No se escapan a la estructura general, pero le ponen su carácter personal a cada una en el canto y en el baile. Llama mucho la atención. Sí. Por lo menos yo me he encontrado en algunos eventos en Santiago, en el Víctor Jara, donde se baila cueca, e incluso la ronda de cueca, el que saca el mejor tono de voz, ese es el que canta la cueca, y el resto sigue los compases o bailando o cantando o con los instrumentos, pero una cuestión muy novedosa. Bueno, y aquí en Concepción, ¿estaba en esa o no? No, aquí día no. Jueves. ¿Sí? Yo le paso el dato. Ya. Todos los días jueves en la Legión, ahí en Maipú. Ya. Usted, en vez de entrar a la parte de... pasa de largo para dentro, para el patio. En vez de entrar a la parte donde está la cañonería... Eso, pasa por el pasillo al lado, al fondo. Ya. Y se va a encontrar, se va a contar de las 7 de la tarde, puras cuecas. Yo he tenido la... en la Legión se hacen las cuecas. Y cuando yo he llegado, igual no va, pero si yo les digo, si el secreto está mirar para el suelo y taparse la boca. No. Y cuando uno canta con lluvia, hay que cantar así, no. Con un alero arriba del bigote. Porque ahí se hacen cuecas bravas, cuecas choras, como les quieran llamar. Aunque están hoy día, ¿no es cierto?, los chiquillos bien avanzados en esto, yo les digo que se pasa bien. Tuve la suerte de estar ahí con Chunganero, vinieron de Santiago participando con ellos, y pronto en septiembre seguramente yo voy a organizar aquí en Concepción una tertulia de acerca de folclore, donde espero que vayan algunos de ustedes, ya, porque no, en septiembre todavía estoy por fijar la fecha. No, en septiembre dije, de este año, señora, y la voy a invitar a ver caso quiere ir a interiorizarse lo que es el folclore, porque le hace bien a todos. Folclore no es solamente cantar, tocar y bailar. Folclore es mucho más amplio. Y el otro día le daba de tarea yo a un grupo que para la otra semana me trajeran escrito qué es lo que era el folclore ecológico. Porque creo que es importante irse metiendo en esta terminología. Ya hoy día conversamos acerca de la cueca brava, cueca chora, cueca tradicional. Que lo que la cueca, hay una cueca por ahí que dicen que es la cueca de los payasos, que la señora Margot Loyola investigó, y que la baila un ciudadano vestido de payaso con una dama cualquiera, ¿no es cierto?, pero en la cueca de circo. Pero en lo particular, yo por ejemplo he visto bailar cueca minera, minero del carbón. He visto bailar cueca minera de allá al norte, que está absolutamente diferente. La cueca nortina, que se divide en tres, los que están arriba en el altiplano, los que están en el sector medio y los que están en la costa, que bailan cuecas diferentes. Sin embargo, es la misma estructura. Entonces de eso de repente los grupos les hace bien comentar y conversar. Y los del sur, la cardita. Claro. Una pega que hace la gente. Claro. El cardar. Del portal de la lana a las ovejas, y enseguida después en la retirada de esa maniobra se baila cueca, y una forma muy especial porque no es con pañuelo, sino que quitándose las pelusas de la ropa. Clash. Muy interesante, muy novedoso. Sí. Entonces de eso los grupos tienen que saber un poco más. ¿Qué vamos a cantar, chiquillos? ¿A qué se podría llamar la cueca tradicional en este caso? ¿Cómo? ¿A qué se podría llamar la cueca tradicional? A la que tú bailas. Ya, esa es la que yo sé. La que aprendiste a bailar en tu casa. En tu casa. Esa bailo yo. Y que algunos profesores de repente le dicen, no, así no se baila. Entonces resulta que el profesor tiene 30 años de edad y la señora tiene 180. Claro. Entonces, 200. Si ella tiene 180, ella sabe bailar cueca y le está empezando. Más aún, si a ella la aprendió en su casa, donde sus padres, sus abuelos, tocaban, bailaban cueca. Entonces que venga un cabro joven y no, así no es. Y se le cuatro pasos para allá, cuatro pasos. No, hay que tener cuidado. Y de repente los cabros jóvenes que están en el folclore son atropelladores, ¿ya? Sí. Entonces hay que tirarle la rienda, ¿ya? Bien. Tirarle la rienda. Joven me sacó a bailar cueca una vez. Más acá. En una fiesta de campesina, me sacó a bailar un joven a bailar. Y yo salí a bailar como siempre. Pues, entonces me dice, ¿para dónde va, señora? Me dijo. Yo dije, ¿por qué? Porque no se baila así, me dijo. Entonces le dije, ya, bailemos no vale. Le dije, sígueme tú. Entonces el cabro no, estaba desconforme total bailando conmigo. Pero son esquemáticos. Menos mal que no me dejó plantada, pues. Pero en eso me di cuenta yo que la juventud no sabe nada de la belleza. Y decir, por ejemplo, que siempre el servicio, el hombre está al servicio de la mujer. Y en la cueca más todavía. Entonces, en una oportunidad, una amiga mía que no voy a nombrar, pero que lleva por nombre Patricia, la sacaron a bailar, le dijo, ¿qué vuelta quiere hacer? Sígueme nomás, dijo. Y dio casi toda la vuelta del gimnasio de la Casa del Deporte. Esas cosas no se preguntan, uno va al servicio de la dama y el que sabe, ni pregunta qué vuelta quiere hacer. Mira nomás y sabe para dónde va a ir y qué es lo que hace. Ahora, hay otro drama en relación a la cueca, que están hoy día cantando fundamentalmente cuecas de 48 compases, que son las cuecas de campeonatos. Y hay cuecas de 52, se han descubierto cuecas de 36 compases en Santiago, y las famosas cuecas largas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bailarín? Ponerle oreja nomás, ponerle oreja, porque la dama va a seguir a su bailarín, aunque es al revés, la dama tiende a seguir a su bailarín. ¿Y el que no sabe de compases? No baile. No, pero es que hay gente que le gusta bailar y sí, no sabe de compás. Sí, no, sí, está bien, sí. Es una broma. Porque, por ejemplo, tu papá, don Juan Bautista Aravena Pérez, cuando decía vuelta, daba vuelta sobre sí mismo y no estaba mal. Sí. No estaba mal. Y ahora, si uno da vuelta sobre sí mismo, no, está malo. Queda descalificado. Hay un reglamento, pero los campeonatos y todo lo demás. Y no olvidar que el campeonato de Cueca de Arica se creó en un momento muy especial cuando estábamos en los problemas con los hermanos del Rau, ¿ya? Y para hacer soberanía, se creó en esos tiempos de dictadura el campeonato nacional de cueca en Arica. Y obligando a toda la gente de todo el país a ir vestido de guaso a bailar Arica, porque es un campeonato de cueca guasa. Sin embargo, en todo el país tenemos todo tipo de cueca, y no hablo más porque me dio sed. Vamos a cantar, ¿qué, chiquillo? La rosa. Ah, qué bonita. De Víctor Jara. Sí, aquí te traigo una rosa. Póngale nomás, entonces. Come. ¿Les gustó esta hermosa tonadita? Espero que sí. Y reiterar que los amigos, los choreros del puerto, van a estar el día miércoles. Me voy a poner los lentes porque si no quizás, ¿qué voy a leer? Aquí están. Los choreros del puerto les invitan a bailar las buenas cuecas chileneras miércoles 24 de agosto desde las 20 horas en la Casa de la Música, ex Choripán, en la Plaza España 542, barrio Estación Concepción, entrada liberada, solo el consumo, ya lo saben. Y vamos a pasarle la cuenta ya a los cabros también por los avisos que le hemos puesto, un par de tragos, ¿no andaría? Nada más. Decirle a los amigos de Pedro del Río, Pedro de Valdivia, que el mercado de Concepción está bien concurrido, oiga, pero con su presencia va a estar mejor. Vaya al Bazar Rosita, local 111, atendido por su propia dueña, allí, en O'Higgins 50, entre Prat y Padre Hurtado. Y también vaya al local 33, donde el Fernando Robles Torres, Belén se llama esta, ¿cómo le diríamos este local? Donde hay longaniza, arrollado, oiga, queso, cabeza, hay pechuga, huevos, queso, etcétera. Dígale que escuchó este avisito y capaz que le hagan una rebaja. No dudo, pero nunca es tarde. Oye, yo les quiero contar que el otro día estuve en el mercado municipal cantando con el grupo Voces de la Cultura. Y el mercado municipal quiere hacer algo especial los días sábados de lo que queda de agosto y en septiembre. Para eso los grupos interesados, y les doy el dato, vayan a hablar a la administración del mercado y díganle cuánto ustedes cobran por cantar media hora, una hora. Normalmente se va a hacer esto arriba de las cocinerías, es bastante amplio. Tuvimos la suerte ese día con Voces de la Cultura de estar con la gente de Cernatur. Vino la señora ministro Rincón, estuvo el señor intendente, estuvo el señor alcalde, hartas autoridades locales. Pero lo que quiere hacer el administrador del mercado, creo que es una buena cosa, sobre todo ahora que se avecina el mes de la patria, en donde todos quieren bailar cueca, en donde todos, lo único que viene es cueca, y el resto del año se olvidan de nosotros. Se olvidan de nosotros que trabajamos los 365 días del año para mantener nuestro folclore en alto. Decirle a los amigos de aquí, de la población sobre todo, y de los cercanos, que el grupo Alén, el 27 de este mes, tiene una gran peña, ya aquí en la escuela Oscar Castro, que está pegadito al mall, ¿sí? Usted, si viene del centro, se baja ahí en Eras, camina una cuadra, pasa la línea, dobla a la izquierda, a la ñurda, dijo el guaso, pasa el puente, baja, y ahí está la escuela al tiro, ¿ya? Hay hasta estacionamiento. Es bien seguro, se han hecho cosas bien interesantes ahí. Además que el director de la escuela es un gran hombre, porque le gusta todas estas actividades. Tenemos la suerte de conocerlo, tenemos la suerte de haberle afinado varias veces las guitarras que tiene para sus alumnos. Entonces hay que también reconocer en él un hombre que le gusta la cultura y que hace de su profesión, que la del profesor, un verdadero apostolado. ¿Qué van a cantar, chiquillas? Hoy son 10 para las 2 ya. ¿Cuál me dijo? ¡Ah, ya! Esta, aquí nos vamos a curar todos. ¿Y en qué me la pide? Ay, espere. Estamos yendo por fiesta, chicuela. Ya, póngale nomás. Que empiece a correr. echarse a correr, que habiendo una buena mesa y una buena moza, que dicha y placer. Se oye el rugir de un vendaval, nadie se atreve a salir. Dicen que te vas ingrata para nuevos rumbos, para no volver. Si quieres te casas conmigo, qué lindo sería, qué dicha y placer. Se oye el rugir de un vendaval, nadie se atreve a salir de aquí. Con este temporal, con Pampán. Ya, harto bueno este vals. Lo único que pasa es que da sed. Ahora, chiquillos, acaba de llegar una información, pero necesito más datos de un mate de Voces de la Cultura. Así que envíenme los datos porque yo la memoria la dejé en la casa. Ya. Importante que quien esté ahí me mande los datos correspondientes para decir cuándo es y a qué hora es, desde qué hora es y cuánto es lo que vale, ¿ya? Importante para que yo lo dé a conocer antes que sean las 2. Eso es importante saber de ustedes, amigas y amigos, para que me den los datos respectivos. Yo no, creo que es un día domingo, pero no me acuerdo, así que no quiero meter las patas. ¿Qué vamos a cantar ahora antes de irnos? Pajarillo volador. Ah, qué lindo, pajarillo volador. Pero antes de que nos vayamos, de recordarle a toda nuestra gente que la música sigue envasada hasta las 2:30, de folclore me refiero. Decirle que el próximo domingo vamos a estar aquí nuevamente a las 13 horas hasta las 14 para acompañarle con esto del folclore. Yo siempre lo digo, hoy día pueden encontrar temas musicales en la web, la forma de bailar en la web. Lo que no van a encontrar es lo que hacemos los investigadores, lo que hacemos los recolectores, y que tenemos la cabeza grande de tanto conocimiento acumulado en años. No se va a igualar nunca la web a lo que sabe la Pati Chavarría, don Roberto Conchera, don Hugo Parra, ya de esto que es el folclore, que lo hemos vivido por más de 50 años. Y no le crean todo a Wikipedia, que muchas veces tiene muchos horrores, no digamos errores, horrores. Decirles a ustedes que estamos siempre prestos como programa, como persona, a ayudar, porque de repente llegan llamadas telefónicas a la casa a las 10 de la noche para hacer una tarea desde Temuco. Y yo gentilmente lo atiendo. Los días de oficina, de repente a las 3, 4 de la tarde llega una llamadita, fíjate que mi nieta listo, que él necesita, y le damos las explicaciones correspondientes, porque no aparece en el Wikipedia. Ahora, importante decirle a todos los amigos y... A ver, mira lo que me dice, perdón, voy a retroceder. Dice que lo pasen muy bien hoy y mañana, feriado que conmemora la Asunción de la Virgen. Claro que sí, gracias por el dato, Henry. Y además, mañana a alguna hora voy a ver a mi viejo que era del tránsito, don Osvaldo del tránsito. Y recordar de aquí a doña Tránsita. A doña Tránsita Riquelme, que yo sé que no está en sintonía porque ahí perdía en la montaña. Pero qué lindo escuchar, ¿no es cierto?, de vez en cuando que se celebra el tránsito. 21 de agosto, desde las 16 horas en adelante, vale 2.500, lleva sopa y pilla, pajarito, calzones rotos, café o té. El que quiera mate, que lleve su bombilla y mate, que el año se le dará a los mixtos hasta el momento. ¿Y dónde va a ser esto? ¿En la sede de los sordos? Digo yo, pues, 21 de agosto es día domingo. Domingo 21. Oh, tengo que ir a cantar también esta mañana. Sí. Entonces, ya lo saben los amigos, Voces de la Cultura hace un mate normalmente en la sede sordo, ahí frente a la Plaza Cruz, en el callejón. Ah, ¿cómo se llama? Descarte o al emparte, en alguna parte. Pero ahí, el que pregunta llega. Y ahí, y vale 2.50 lucas. Sí, me dicen aquí, ya. Ya saben, chiquillos, que tienen que ir el 21 de agosto, pues los que van allá a la otra cosa, como no van a gastar ni uno, van a gastar plata después de la tarde acá. ¿Ya? ¿Con qué me dijo? Pajarillo. Pajarillo. Yo los persigo. No, sí. No cantes, no me estés atormentando. Quiero calle y no cantes, no me estés atormentando. Qué triste para el que sufre, voy a cantar y estar llorando. Qué triste para el que sufre, voy a cantar y estar llorando. De llegar a una puerta, volando de rama en rama, han de llegar a su puerta, y ahí te estarán cantando, hasta que te abran la puerta, ahí te estarán cantando, hasta que te den respuesta, bajar. Ya, se va el pajarillo volador, son las 2 de la tarde. Esperamos que tengan una muy buena tarde, amigas y amigos. Esperamos encontrarnos el próximo domingo en el mismo punto del dial. Gracias por la sintonía y, por supuesto, a vuestras órdenes. Chao, chao. Danilo y yo le decimos hasta el otro domingo.